En primer lugar, muchas gracias. Buenas noches, hermanos, por la entrevista, por el espacio que nos están dando una vez más a las diferentes organizaciones autoconvocadas que han surgido desde el mes de noviembre por el gran racismo, fascismo, el gran golpe de Estado que ha habido en nuestro país, a la cual en su medida hemos tratado de asumir, pero es imposible contra este gobierno de facto, que quita el derecho a todo, derecho a la educación, derecho a la seguridad, derecho a la salud. Mediante el transcurso de los días se acerca el tema de la cuarentena improvisada que hace el gobierno, sin velar el tema de los recursos económicos para encerrarse, sin velar en los lugares más marginados, como en este caso Cochabamba, Bolivia, sin velar el tema de la economía, de la salud, medidas de seguridad, ni un barbijo en donación nos ha llegado aquí, nada, peor alcohol, nada para desinfectarse, ni nada de esas cosas. El tema de la educación, que en su momento estaba siendo privatizada, está privatizada. De esa medida habíamos surgido en el mes de mayo con los bloqueos, diferentes, no había líderes, nada, todos vecinos, organizaciones autoconvocadas. Nos habíamos en su momento pronunciado con movilizaciones, a la cual se había llegado a un consenso. Todavía alguna esperanza, tal vez que se implante alguna medida, como alguna medida de contingencia para sobrellevar la cuarentena. Había compromisos, sin embargo, se había levantado el bloqueo. En vez de cumplir los compromisos, se han dedicado persecuciones políticas, amedrentamientos, gasificaciones, ya lo han debido ver en su momento, la gran helicópteros volando de militares, capturando a mis compañeros, a mis hermanos, que ahorita está el compañero Remy detenido en Chonchocoro. A eso se ha dedicado este gobierno. Aún a eso, después nos hemos pronunciado, hemos tratado de dialogar con el gobierno. Se había llegado a un nuevo acuerdo, otra vez tal vez confiar. Nuevamente empiezan las persecuciones. En sí, tenemos cuatro detenidos más. Hasta el momento no se han cumplido nada de las peticiones del gobierno ni de la parte municipal. De esa forma nos encontramos en estado de emergencia, ya que el día de ayer, día de ayer, a las 11:30 de la noche, se ha suscitado un amedrentamiento de parte de policías paramilitares, la cual nos estábamos reuniendo de manera emergente. Cuatro compañeros habían sido citados hace casi una semana para declarar. Los compañeros de manera voluntaria han ido hace casi una semana a declarar. Voluntaria fueron. No encontraron nada porque era solamente una aclaración de denuncia. Aún así les han querido retener. Inmediatamente se reactiva la multitud de la zona sur, nuevamente se reactiva y eso no sale en los medios de comunicaciones tradicionales, hermanos. No ha salido en los medios adinerados, no sale nada. Hemos cercado lo que es la EPISUR. Bueno, han cercado a los hermanos vecinos. Y así hemos logrado tal vez liberar porque no tenía ninguna prueba. Querían llevárselo a La Paz nuevamente a los cuatro compañeros. Nuevamente han sido citados el día de ayer los hermanos. Los hermanos, tal vez por un asesoramiento jurídico, decidieron ir solos sin comunicar a los hermanos, sin confiar tal vez en el tema de la justicia, en el tema de la investigación, ya que no temían nada los hermanos. Fueron solos, de esa manera, confiados. Fueron detenidos. Hasta el día de ahora están presos los hermanos sin ninguna prueba, solamente por una denuncia verbal, sin pruebas, sin testigos, ni nada, hermanos, ni siquiera con un derecho a una investigación, ni nada. De esa manera, nosotros nos hemos citado a una reunión de manera emergente en la zona sur, una reunión, y en ese entonces había rumores que dos compañeros más tenían que ser detenidos esa misma noche. Entraron como cinco camionetas policiales. Tres veces hubo enfrentamiento en la zona sur nuevamente anoche. uno en el lado de Chaupiloma, otro en el cruce Autonomía y otro en la Obispo Anaya, donde sale recién en los medios de comunicación, recién donde sale en la petrolera, el último enfrentamiento, el último amedrentamiento de este gobierno. Es lamentable lo que vivimos en esta zona sur. Realmente lo único que ha pedido esta zona, este sector, han sido en su principio medidas básicas para sobrellevar la cuarentena. Ahora pedimos libertad de expresión, pedimos seguridad, pedimos realmente que las voces de este sector sean escuchadas por derechos internacionales, por la CIDH, que se pronuncien, ya que estamos viviendo una plena dictadura. No hay libre expresión. Claramente, ayer que hicieron, esta mañana, perdón, hicieron vigilia solidario, hermanos vecinos hicieron vigilia en base a la solidaridad a los hermanos detenidos y al frente, hermanos, frente a la FELCC de La Laguna, motoqueros paramilitares con chalecos antibala, con bazucas. ¿Y qué hacen las autoridades? Nada, ni un detenido de parte de ellos, ni un citado, nada. Es claro la posición de intransigencia, de preferencia a esos sectores vándalos o contratados. Y eso es, hermano, ¿qué más? Me quedo sin palabras que decir por la situación que estamos viviendo, por la situación que estamos pasando en ese sector. Pedimos a todos los medios como el de usted que se solidaricen y que muestren realmente lo que está pasando en este sector, hermanos. Bueno, en este sector realmente vive gente muy humilde. Aquí no hay agua. Aquí se realmente todos, en toda la zona sur, no solamente en Caracara, toda la zona sur no tenemos agua, tenemos que agarrarnos en cisterna. En algunos lugares vale el agua a 7 bolivianos, el turril, en otros lugares vale 15, el doble. Depende del distanciamiento o depende de la situación, cómo llegar, ¿no? A esa zona, específicamente en Caracara, es un botadero a la cual siempre ha pedido medidas básicas, el proceso de la basura que sea lo correcto, porque realmente es insoportable el olor, ya que al sector del botadero, a sus 500 metros están colegios. Están hospitales y realmente lo único que ha pedido de medida este sector ha sido medidas básicas para sobrellevar la cuarentena, medidas básicas para sobrellevar estos olores nauseabundos por los niños, por los ancianos, por diferentes personas. Prácticamente este sector está siendo abandonado por el gobierno municipal, gobierno nacional y todo, porque en sí no han cumplido con las peticiones, más se han dedicado a comprar lo que es temas de gases para las policías, equiparles, las donaciones más les ha servido para el tema de seguridad para el gobierno, asegurarse ellos mismos y el pueblo abandonado, marginado. Nos sentimos realmente en estado de emergencia y queremos que las voces de los sectores más humildes lleguen más allá del tema nacional e internacional. Desde el momento que la zona sur se ha levantado, las amenazas han sido constantes de parte de ese grupo paramilitar que es llamado Resistencia Juvenil Cochala. Realmente, esos vándalos son vándalos porque descaradamente usan bazucas, usan dinamitas, petardos, usan todo y se dan el lujo de pasear. Gran antecedente, hermano, que han ido a tomar la gobernación, han ido a tomar la alcaldía, delante de los policías, han hecho lo que han querido, se pasean. Y la pregunta del millón, ¿cuál es? ¿Cuántos procesados tienen? ¿Cuántos detenidos tienen? Ni uno. Han roto la cuarentena. Han roto los decretos que la autoproclamada había hecho en su momento, o lo ha hecho, ¿no? El tema de la cuarentena, la pandemia, no respetan. Realmente hay una parcialidad a favor de estos grupos paramilitares. Y nosotros, como Zona Sur, siempre nos vamos a mantener humildemente unidos, todos contra la persecución. Realmente a veces ya el tema de pronunciarse ya está queriendo acaparar el miedo, pero no, eso vamos a hacerlo a un lado y vamos a seguir fuertes, más que todo para recuperar la verdadera democracia. Eso, hermano. No, pues en este momento hay los tres detenidos que están en Chonchocoro, el hermano Remy, el hermano Osvaldo y la compañera Sara. No, pues en su momento tenían que darle libertad domiciliaria a la compañera Sara, a un tal vez tema de estrategia o no, no se sabe nada de la compañera. Compañero Remy sigue adentro. Lamentable que esté encadenado. Compañero Remy lamentablemente está encadenado de su pie, postrado a la cama. Son imágenes muy fuertes a las que nos ha llegado y está claro, hermano. Creo que más el peor delito que podemos cometer ahora es pronunciarnos contra este gobierno. Creo que ese es el peor delito que podemos hacer. Más allá de esos policías que hacen sus fechorías en temas de corrupciones, golpeando a mujeres, el peor delito es hablar contra este gobierno. Las medidas de este gobierno siempre han sido políticos, electoralistas. Siempre se basa cuando alguien habla tema de respiradores, tema de corrupción, tema aduanas, muchos temas. Todo es línea política, línea del MAS, todo es. Realmente, como zona sur, no somos electoralistas, no somos partidarios políticos ni nada. Hemos peleado en su momento por medidas básicas, ha sido claro la situación. El mensaje que le podemos dar a todos los sectores es: no tengan miedo a pronunciarse, porque si nos agachamos la cabeza, vamos a volver a lo de antes. Las dictaduras, pasanacos de gobiernos y todos. Denunciemos, tengamos valor. Sé que hay persecución política y todo, pero ser valiente para recuperar nuestra patria Bolivia y el futuro de nuestros niños. Un joven más les habla para un joven humilde de la zona sur de Cochabamba les habla a todos los jóvenes. Realmente tenemos que ser valientes porque en su momento nuestros padres han peleado contra dictaduras, contra generales que han vendido nuestros recursos. Ahora los jóvenes de la zona sur, acompañados de algunos mayores, vamos a seguir firmes y preparados para cualquier momento. Eso, hermano.